Si no escuchaste, tempranito, a las 8 de la mañana, cuando Yara nos contó en el informativo que este fin de semana está el Vietma Menstrua, este es el momento en que te lo vamos a contar. Este fin de semana, el evento autogestivo de cada año se construye, se transforma, celebra este año su tercera edición. En esta oportunidad habrán talleres, charlas, encuentros presenciales y virtuales que buscan abordar la menstruación de manera integral. También va a haber una galería de arte menstrual y una feria de artesanías y diseño. Para hablar al respecto, estamos en comunicación con nuestra amiga de la casa, Ángela Cuellar. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Vilma. Buenos días. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, bien, bien, bien. Muy bien. Aquí siguiendo todo lo que está sucediendo con Vilma Menstrua, por supuesto. ¿Vos estás ahora en el taller agroecológico que iba a haber o vas a arrancar a partir de mañana en la actividad? Exactamente. Hoy no participé. Estoy acá en las redes. Bien, buenísimo. Igual, contanos, ¿de qué trata o...? A ver, para quienes nos están escuchando y todavía no se enteraron de lo que es el Vietma Menstrua, ¿qué le podemos decir? Bueno, mira, el Vietma Menstrua, que nos vamos enterando todos de a poco, ¿verdad? Uh-huh. Desde el 2018, nace en el 2018. ¿Ya cuánto lleva ya, viste? 18, 19, 20, 21, vamos por el cuarto año. Ahí va. Nace para territorializar la menstruación en nuestra comunidad. ¿A través de qué? Charlas, talleres, encuentros, charlas presenciales, virtuales, porque también hay que adaptarse a la situación. Se busca abordar la temática de manera integral. ¿Y qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos de menstruación? ¿No? ¿De qué hablamos? ¿Cómo se vincula ese tema con la alimentación? Por eso una de las primeras actividades tenía que ver con la agroecología, que está sucediendo en este momento. Tiene que ver con la salud, con el placer, con la educación, la sexualidad, el arte, la tierra que habitamos. El Vietma Menstrua es eso, un evento vivo, como dicen aquí Amanda y Pamela, que cada año se construye y se transforma. Por eso, la invitación abierta para seguirlo. Hubo una convocatoria también abierta, ¿no?, para la preparación, donde se sumaron muchas personas. Y ya estamos en el momento del Vietma Menstrua, en el mes de mayo, que es el mes de la divulgación y la visibilización del ciclo menstrual. Ángela, ¿te acordás algo? Yo sé que hay muchos talleres, muchos conversatorios. Por eso te pregunto si te acordás algunos que nos quieras compartir de las actividades que se van a estar dando este finde. Sí, bueno, va a haber talleres, como bien dijiste, también una muestra artística y la feria, ¿no es cierto? Dentro de los talleres hay talleres, si quieres mencionamos con nombre. Dale, sí. Los nombres, digamos, que están puestos así como, que además pueden ingresar al Instagram de Vietma Menstrua para anotarse. Todavía están a tiempo de anotarse en los talleres a través de un formulario para poder saber con cuántas personas se cuentan cada uno de esos talleres. Perfecto. Bueno, el que se arrancó, que es agroecología, uh-huh, ciertos ciclos menstruales, también está tambores en diálogo, uh-huh, qué bonito, ¿no? Endometriosis, tejer redes para abordar el dolor. Un taller prenatal, preparación para la lactancia de primeros días, agroecología y ciclos menstruales. También tenemos, el de conversación y taller sobre gestión menstrual sostenible. Gota a gota la palabra, que es un taller de escritura. Relatos de abortos y desobediencias, explorando mis emociones según mi signo astral. Danza ahora. Menarquías y pequeñas revoluciones, entre otros, ¿no? Después va a haber también conversatorios sobre abordajes terapéuticos de los procesos menstruales y algunas charlas programadas virtualmente para la semana que viene. Bueno, buenísimo. Bonito todo, ¿no es cierto? Pero no sé si a vos te parece, pero me parece que son... Estamos casi llegando al encuentro de mujeres, una cantidad de talleres impresionante. Me encantó. Está buenísimo, esperamos que todos se sumen, que todas las personas que estén escuchando vayan, participen, se anoten en los talleres, charlemos, ¿no? Parece súper importante. Y también va a haber una feria, estabas compartiendo. ¿La feria va a estar todos los días? La feria va a estar el sábado y el domingo a partir de las 14 horas, ¿dónde va a estar esto? Va a suceder en el Pablo VI. Bien, perfecto. El espacio va a estar en espacio abierto, al aire libre, así que hay que llevarse abrigo, porque la mayoría de las cosas van a suceder al aire libre. Por supuesto, teniendo todas las precauciones, se sugiere llevar su barbijo, el alcohol en gel, como en todos los lugares, tener la precaución del distanciamiento. Y bueno, allí en la feria vas a encontrar de todo. Además de productos también que tienen que ver con el ciclo menstrual, y vas a encontrar libros relacionados también al tema. Bien. Y bueno, diversas cosas de acuerdo a cada quien. Buenísimo, Ángela. Muchísimas gracias por esta comunicación. Y gracias también por el aporte, ya que estás, ayer lo te agradecíamos al aire, y ahora te agradezco, ya que te tengo en comunicación, el aporte por los contactos que nos estás ubicando, contactando a la radio junto con amigos, conocidos de tu pueblo, de tu tierra querida, Colombia. No, muchísimas gracias a ustedes por ese espacio también, porque es necesario para que se comprenda, se entienda de qué es lo que está pasando. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos, Ángela. Un saludo y que tengas gran día. Nos vemos mañana en el Vietnam Estroa. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con Ángela Cuellar.